y se ocultó detrás de la cortina. Allí permaneció hasta las 11 de la noche. A esa hora Douglas entró en la habitación. La entrevista debió ser muy breve, si es que existió entrevista, porque la señora Douglas declara que hacía muy pocos minutos que su esposo se había separado de ella cuando oyó la detonación. La vela lo demuestra. Exactamente. La vela, que es nueva, solo está gastada un centímetro. Douglas debió de ponerla encima de la mesa antes de ser asesinado, porque en caso contrario, y como es natural, habría caído al suelo al mismo tiempo que él. Esto demuestra que no fue atacado en el instante mismo de entrar en la habitación. Cuando llegó Barker, la lámpara estaba encendida y la vela apagada. Está lo suficientemente claro. Procedamos a reconstruir los hechos, siguiendo esas líneas generales. Douglas entra en la habitación, deja la vela encima de la mesa. Surge un hombre de detrás de la cortina. Está armado con una escopeta. Le reclama el anillo de boda. Dios sabe por qué, pero así ha tenido que ser. Douglas se lo entrega. Luego, a sangre fría o después de una lucha, quizá Douglas empuñó el martillo que fue encontrado. Aquel hombre hirió de un tiro a Douglas de esa manera horrible. Hecho esto, dejó caer la escopeta y también, según parece, esta tarjeta extraña de B.B.341. Cualquiera que sea el sentido que tenga, huyendo por la ventana y cruzando el foso en el momento mismo que Cecil Barker descubría el crimen cometido. ¿Cómo le suena todo eso, Holmes? Lo encuentro muy interesante, aunque poco convincente. Bueno, eso sería un absoluto disparate. De no ser porque resulta lo menos disparatado. Alguien mató a ese hombre.